Bueno, pues breve crónica informativa esta mañana desde el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramírez, donde hemos celebrado y hemos sido testigos de un muy particular pleno en el que el agua ha sido protagonista. Tengo el placer de saludar quien ha sido precisamente artífice, el empuje, el director del Colegio San Sebastián, Eusebio Córdoba. Eusebio, buenos días. Hola, buenos días. Y también a la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, que hoy ha disfrutado como nunca. Mercedes, buenos días. Buenos días, ¿cómo lo sabe? Bueno, Eusebio, se trata del agua y hoy hemos recibido una magistral, lección por parte de los alumnos y alumnas del centro en el que tú trabajas, en el que han despertado sobre todo y han llamado a la conciencia sobre la necesidad de preservar el agua. Tu valoración de lo que hemos vivido hoy, ¿no? Hombre, pues yo creo que es muy importante que desde el propio alumnado, de chavales de 11 años de edad, salgan todo este montón de propuestas que han salido relacionadas con el consumo de agua, ¿no? Luego, creo que la primera parte es muy importante, que es sobre todo el tema de concienciación, ¿no? El saber que el agua, aunque bueno, como veamos que hay piscinas, mares, ríos, océanos y demás, que parece una cosa muy abundante, realmente es un bien escaso, entre otras cosas porque en ese mismo estudio que ellos han hecho se han dado cuenta que solo el 0,007% del agua dulce es potable. Y a partir de ahí, pues ellos crean, bueno, una manera de, digamos, que de que las demás personas tomen conciencia de esta necesidad de hacer un consumo responsable de agua y de ahorrar el máximo de agua posible, ¿no? Entonces, la idea es que han realizado una serie de campañas informativas dirigidas a distintos tipos de colectivos, y en función del colectivo, pues han utilizado una estrategia de marketing u otra para llegar, digamos, que un poco más a esos colectivos. En ese sentido ha quedado absolutamente relevante. Eusebio, ha dicho una cosa que nos ha llamado la atención. Hay, de la misma manera que hay que aprender de los grandes libres, también hay que aprender de nuestro entorno inmediato. En ese sentido, aprender del entorno para mejorarlo. Evidentemente. A nivel, digamos que la idea es que los niños a nivel local, en lo que ellos se pueden mover, los que ellos pueden trabajar, sean verdaderamente, digamos que artífices de un cambio en lo que les rodea. Y de hecho pueden hacerlo, ¿no? Ya hemos tenido muchísimos proyectos en los que a nivel de localidad pues lo hemos trabajado, y en este caso igual, ¿no? Porque realmente muchas veces son los chavales los que tienen más conciencia de este tipo de cosas, porque primero lo estudian, segundo lo sienten como propio, y tercero es algo que le está ocurriendo de verdad. Está ocurriendo en su pueblo, con lo cual es algo que tienen muy cercano, y de ahí que sean ellos primero, porque son las generaciones que en el futuro pues nos gobernarán o tendrán que decidir el futuro de esto, y es preferible pues que todas esas personas tengan conciencia de lo que hay en su localidad, del valor que tiene y de que es necesario conservar nuestro patrimonio. Y el agua es también un patrimonio de todos los archidoneses, y lo que tenemos que hacer es, digamos, que mirar por ella. Sin duda alguna. Un último apunte dirigido hacia ti muy brevemente. Mira, yo no sabría si decir si los chicos de Google tienen mucho que aprender de vuestra metodología, porque habéis utilizado todo un arsenal tecnológico para enseñarnos con todas las estrategias posibles el formato, la imagen, el contexto, los vídeos. No ha quedado nada fuera de guión. Tecnología al poder, ¿no? Una vez más. Bueno, la tecnología es una cosa muy importante, que saberla manejar y tener sentido crítico también sobre su uso es algo muy importante. Entonces, lo que requerimos un poco es que los chavales sean capaces, primero, de crear soluciones y crear contenido a través de ellas, y segundo, de educar en su uso, en el sentido de que a través de la tecnología también es muy fácil engañarnos, y lo que tenemos que hacer es, bueno, pues tener ciudadanos que sean críticos y que sepan discernir pues qué cosas están bien y qué cosas no están bien, ¿no? Porque todo lo que nos llega a través de la tecnología tampoco es bueno per se, sino que hay que saber un poco manejarse en ella, ¿no? Y de eso es de lo que se trata. Básicamente, pues que sepan manejar la tecnología y que sean críticos también con el uso de la misma. Alcaldesa, hoy te tenemos que preguntar solamente una cosa. ¿Cuántos has aprendido hoy en este particular pleno municipal, ¿no? Bueno, pues he aprendido algo tan importante como que todos los grandes retos a conseguir pasan por la educación. Y si desde pequeñito, como antes decía Eusebio, están trabajando sobre este tipo de asuntos tan importantes como es la conservación de nuestro entorno, de nuestro patrimonio, en este caso el agua, pues cuando sean mayores, que serán nuestros gobernantes, que serán quienes estén trabajando en empresas o en cualquier otro lugar, mirarán por este bien escaso como es el agua. He aprendido que con educación pues todo es posible, y ellos de hecho ya tienen otros casos en el que nos permiten decir esto, que aprenden y enseñan con su tarea, y yo encantada de estar hoy presidiendo un pleno tan, tan peculiar, con personas tan jóvenes y tan sensibles y tan comprometidas, como es un tema que nos ha traído de cabeza a todos los archidoneses y archidonesas, y por supuesto al equipo de gobierno del ayuntamiento, como ha sido este mes en el que el agua no era apta para el consumo. Así que un tema de absoluta actualidad y que tenemos que cuidar. Y perfectamente planificado. Solamente una breve reseña: el Plan Local de Salud, que también a través de la coordinación y la divulgación, una vez más desde el área de salud del Ayuntamiento de Archidona, establecemos no solamente la metodología, sino el mensaje subyacente a la ciudadanía: ahorrar agua, ¿no? Esa es básicamente la actitud y lo que todos los ciudadanos y ciudadanas de Archidona deben tener presente, que el agua es un bien, como he dicho antes, escaso, que hace poquito tiempo el agua no era apta para el consumo, por tanto no era saludable consumirla, y por eso hemos metido esta actividad como colofón, que me parece que ha sido un colofón muy importante y necesario en todas las actividades que han englobado este Plan Local de Salud, con el que desde el Ayuntamiento y desde, bueno, desde todas las personas que están trabajando en este plan, pues le estamos dando tanta importancia. Salud es vida, el agua es vida, y seguiremos pues con este plan desarrollándolo el año próximo que se avecina. Alcaldesa, gracias. A ti.